Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. Bueno, sin decir más, empecemos con las notas del día de hoy. Y los científicos confirman que el lunes 22 de julio fue el día más caluroso de la historia del planeta. Nota de Democracy Now. Los científicos han confirmado que el lunes 22 de julio fue el día más caluroso de la historia del planeta, al tiempo que diferentes olas de calor mortales continúan azotando grandes regiones de la Tierra. El récord histórico de lunes superó la temperatura más alta registrada hasta la fecha, la cual ha sido establecida apenas un día antes. El director del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus de la Unión Europea, Carlo Buontempo, dijo que es poco probable que el récord más reciente se mantenga por mucho tiempo, ya que la crisis generada por el cambio climático continúa empeorando. Y esto fue lo que dijo Carlo Buontempo, dijo, esto es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos, porque a medida que la temperatura global siga aumentando, como consecuencia de la acumulación cada vez mayor de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es probable que veamos batir un nuevo récord en los próximos meses, en los próximos años. Gaza también se ha visto afectada por una sofocante ola de calor que ha empeorado las condiciones de vida de los palestinos, que han sido desplazados una y otra vez a causa de la guerra que Israel está librando en el enclave palestino. Nota de Democracy Now. Hi everyone, Erica Gonzalez from OCEJ, Orange County Environmental Justice here, and I just wanted to take a moment to invite you all to our annual fundraiser this Friday, July 26th at the Peter and Mary Muth Interpretive Center in Newport Beach from 6 to 9 p.m. There's going to be delicious food, amazing music, and lots of nature, so make sure to come out and join us in raising funds for some great causes and programs. For more information and to purchase tickets, please visit our website at www.ocej.org or Instagram at OC Environmental Justice. Thanks for your time and hope to see y'all there. Hola a todos, mi nombre es Erika González, OCEJ, Justicia Ambiental del Condado de Orange, y solo quería tomarme un momento para invitarlos a todos a nuestra reunión anual de recaudación de fondos este viernes 26 de julio en el Centro de Interpretación Peter y Mary Muth en Newport Beach de las 6 a 9 p.m. Habrá comida deliciosa, música increíble y mucha naturaleza. Así que asegúrate de salir y unirte a nosotros para recaudar fondos para algunas causas y programas excelentes. Para obtener más información y comprar boletos, visite nuestro sitio web en www.ocej.org o Instagram OC Environmental Justice. Gracias por su tiempo y espero verlos allí. Que son de maracuyá. café. Miren que la vida café. Es un momentito. Café, café. Personas se manifiestan frente al Capitolio para protestar contra Netanyahu y el apoyo del gobierno estadounidense al genocidio israelí en Gaza. Nota de Democracy Now. En las afueras del Capitolio de Estados Unidos, miles de manifestantes salieron a las calles. Al menos 23 personas fueron arrestadas y la policía utilizó aerosoles químicos contra las personas que se manifestaban de manera pacífica. Frente a la estación ferroviaria Union Station, los manifestantes izaron la bandera palestina y emitieron una notificación de arresto ciudadano contra Netanyahu. Estas fueron las palabras expresadas por una manifestante palestino-estadounidense. Y cito lo que dijo Manal Yahan: "Estoy aquí para crear una conciencia sobre el genocidio y la limpieza étnica que está ocurriendo en Gaza, así como en Cisjordania. Y tengo muchas esperanzas de que esto provocará un cambio significativo luego de 75 años de opresión. Por fin, el lema ha llegado a la primera plana de la prensa internacional y quiero ser parte de la historia", dijo. Muchos trabajadores sindicalizados también asistieron a la protesta contra Netanyahu, como Daniel Vicente, y cito, que dijo: "Cuando nuestros productos se utilizan para fines con los que nunca hemos estado de acuerdo, tenemos la obligación moral de denunciarlo. El sindicato United Auto Workers está a favor de una sólida defensa nacional para nosotros y nuestros países aliados. Pero cuando los sistemas de armas se usan para cometer genocidio, tenemos que denunciarlo". Esta semana, 7 de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos, entre ellos United Auto Workers y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, hicieron un llamado conjunto al gobierno de Biden para que detenga de inmediato toda la ayuda militar a Israel. Nota de Democracy Now. y legisladores estadounidenses ovacionan al criminal de guerra Netanyahu durante su discurso ante el Congreso, al que más de 100 demócratas decidieron no asistir. Nota de Democracy Now. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció este miércoles un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Netanyahu agradeció al gobierno Biden por apoyar la ofensiva israelí en Gaza, que ya ha causado la muerte de 39,000 palestinos, y prometió continuar hasta que Israel logre una, cito, victoria total, dijo. El primer ministro israelí rechazó lo que llamó, cito, calumnias que pintan a Israel como racista y genocida, y criticó duramente al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional por haber solicitado órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra en Gaza, dijo. En cambio, Netanyahu afirmó que la campaña militar israelí, que lleva 9 meses y que ha matado a más de 39,000 palestinos, desarraigó a casi 2,000,000 de personas y destruido más de la mitad de los edificios de Gaza, tenía como objetivo, dijo, y cito, proteger la civilización, dijo. Y esto fue lo que dijo Netanyahu, y cito, nuestro mundo está convulsionado en Medio Oriente, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros países árabes amigos. Este no es un choque de civilizaciones, es un choque entre barbarie y civilización, dijo Netanyahu en el Congreso. También acusó falsamente a Irán de financiar las manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino que están llevando a cabo frente al Capitolio de Estados Unidos durante sus discursos. Y esto también añadió Netanyahu, y cito, bueno, tengo un mensaje para estos manifestantes. Si los tiranos de Teherán que cuelgan a las personas gays de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el cabello, los elogian y promueven y financian, es porque ustedes se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán, dijo Netanyahu. Durante la locución de Netanyahu, la congresista demócrata del estado de Michigan, Rashida Tlaib, la única miembro palestino-estadounidense del Congreso, sostuvo un abanico en el que se leía, cito, culpable de genocidio por un lado y criminal de guerra por el otro. Tlaib declaró en un comunicado, y cito, es un día triste para nuestra democracia cuando mis colegas sonríen para una sesión de fotos con un hombre que está cometiendo activamente un genocidio. Aproximadamente la mitad de los congresistas y senadores demócratas, es decir, más de 100 legisladores, decidieron no asistir al discurso de Netanyahu. Muchos de ellos se reunieron en un evento paralelo para pedir un alto al fuego en Gaza. Bueno, y ahora Netanyahu se reunió este jueves con el presidente Biden en la Casa Blanca y también mantendrá conversaciones por separado con la vicepresidenta Kamala Harris. El viernes, el primer ministro israelí tiene previsto reunirse con Donald Trump en la residencia que el expresidente posee en el resort Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Nota de Democracy Now. Y todos los habitantes de Gaza están enfermos, heridos o ambas cosas, dicen los médicos estadounidenses que exigen al gobierno de Biden que deje de suministrar armas a Israel. Nota de Democracy Now. Un grupo de 45 médicos, cirujanos y enfermeros de Estados Unidos que han trabajado como voluntarios en Gaza desde el 7 de octubre escribieron una carta abierta al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris en la que exigen un alto al fuego inmediato en el enclave palestino y un embargo internacional de armas a Israel. El grupo de trabajadores sanitarios aporta también pruebas de un número de muertes significativamente mayor de lo que suele mencionarse. Ellos dicen más de 92 mil personas, una cifra que representa más del 4% de la población de Gaza. Un fragmento de la carta y dice, y cito, con solo algunas escasas excepciones, todos los habitantes de Gaza están enfermos, heridos o ambas cosas. Los continuos desplazamientos impuestos por Israel de la población desnutrida y enferma de Gaza, la mitad de los cuales son niños y niñas, hacia áreas sin aguas, corriente o incluso sin baños disponibles, son absolutamente impactantes. Esta fue la carta que enviaron los doctores, una carta abierta. Y también en otras noticias relacionadas, la cadena de noticias CNN concluyó que Israel está impidiendo que el personal médico de ascendencia palestina ingrese a Gaza como parte de misiones humanitarias internacionales. Estas notas de Democracy Now. Sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. y ella quería devolver la vida a nuestro hogar. Un gazatí llora el asesinato por parte del ejército de Israel de su hija embarazada de 9 meses. Nota de Democracy Now. Israel está intensificando sus ataques contra la población civil de Yan Yunis y de diversas partes de la Franja de Gaza. En Beir al-Bala, personal médico del hospital de Al-Aqsa pudo salvar la vida de un bebé recién nacido llamado Yasin, luego de que su madre y otros miembros de su familia murieran en un ataque aéreo israelí contra Nuseirat. Estas fueron las palabras expresadas por el abuelo del bebé, que ha perdido varios hijos a causa de los ataques de Israel, incluida la madre de Yasin. Hola. Esto es lo que dijo Adna Al-Kurt, y cito: ella se aferraba a la esperanza de poder tener a su bebé en brazos. Nunca pensó que se convertiría en mártir. Quería tener a su hijo y llenar nuestro hogar con su presencia. Ella decía, y cito: mamá, ojalá esto recompense la pérdida de mis hermanos mártires y devuelva la vida a nuestro hogar. Nota de Democracy Now. Y el ataque israelí en Yemen da al grupo militante la legitimidad que anhela, dicen los expertos. Esto puede alentar a los hutis. Nota de Los Angeles Times. Después de más de 1,000 millas y casi 3 horas de vuelo, el escuadrón F-15 y F-35 israelíes lanzó sus misiles contra el puerto de Hudaya en Yemen, dejando a su paso un incendio furioso y renovados temores de un Medio Oriente envuelto en una guerra más amplia. El ataque de represalia de Israel pretendía ser un mensaje ardiente para un grupo militante que atacó Tel Aviv con un mortífero ataque con drones el día anterior. Pero dicen los expertos que es posible que Israel haya dado a los rebeldes hutis la legitimidad que han buscado durante mucho tiempo, llevándolos a intensificar los ataques contra Israel y los barcos en la región. El ataque de Israel el sábado por la noche, que mató a 6 trabajadores portuarios e hirió a 2 decenas, fue el primer ataque del país en territorio yemení. Y el ataque con aviones no tripulados de la milicia Houthi, respaldada por Irán, que controla amplias zonas de Yemen y está aliada con Hamas, logró atravesar la defensa de Israel y mató a un civil e hirió al menos a 10. En todo caso, es probable que el ataque de Israel aliente aún más a los hutis, dijo Hisham al-Omeisi, un analista yemení radicado en Estados Unidos. Podría jugar con su narrativa frecuentemente repetida de defender a los musulmanes contra Estados Unidos e Israel. Y aquí hay una cita de Omeisi, dice: los hutis querían desesperadamente que esta confrontación directa legitimara su afirmación de estar en una lucha con Israel, dijo Omeisi. World, you've let them small smoldering flame. Children of Gaza, you deserve more than endless violence of a genocidal war. Nueva amenaza del expresidente Donald Trump. El republicano amaga de nuevo con atacar a carteles en México. Nota de la jornada. Ataques militares de Estados Unidos contra los carteles que controlan México son, dijo Trump, absolutamente una opción si el gobierno mexicano no resuelve el problema de la manera debida y rápida. Amenazó el expresidente y candidato Donald Trump. Y aquí hay una cita, dice: el problema es que México está aterrorizado por los carteles porque pueden eliminar a un presidente en 2 minutos, dijo Trump en una entrevista con Fox News, sentado junto con su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Trump afirmó al entrevistador, cito, que los carteles están dirigiendo a México. Con Vance asintiendo, pero sin decir mucho, Trump afirmó que los narcotraficantes están asesinando a cientos de miles de estadounidenses cada año con fentanilo y agregó que la trata de mujeres a través de la frontera ahora es gran parte del negocio del crimen organizado en México. Y dijo, tenemos que sacar a los criminales, son asesinos, indicó el candidato presidencial. Y ante la pregunta sobre si los ataques militares contra los carteles en México aún están sobre la mesa, Trump respondió, y cito, absolutamente. El periodista reiteró la interrogante de si los ataques militares aún contra nuestro principal socio comercial eran factibles, dijo. A lo cual el exmandatario respondió, cito, absolutamente, México tendrá que enderezarse muy rápidamente. Trump reiteró lo que ha dicho cientos de veces en sus discursos y entrevistas sobre México. Y aquí hay una cita, dice, yo tuve como presidente una gran relación, como saben, con el mandatario de México. Creamos el programa Permanece en México. En otras palabras, nadie podía ingresar a nuestro país. ¿Creen que eso fue fácil de conseguir? Y lo conseguí. Lo conseguí con las amenazas de aranceles. Les dije que si no lo aceptaban, impondría impuestos sobre los automóviles y todos los demás que nos venden a nivel de 50 a 100%, alegó Trump. Y cito, y dijo, y de repente respondieron que nos encantaría mantenerlos a los migrantes expulsados en México, dijo Trump, mientras Vance soltaba la risa. Sería un gran honor mantenerlos en México. Tenemos grandes poderes si tenemos a gente que lo sabe usar, concluyó Trump. Abordan México y Guatemala el impacto del fentanilo, nota de la jornada. Autoridades de México y Guatemala realizaron un encuentro en el cual se abordó el impacto del fentanilo bajo un enfoque de coordinación multinacional de combate a la producción y tráfico de esta droga. Fuentes gubernamentales informaron a la jornada que en la ciudad de Guatemala, representantes de la Secretaría de Marina, la SEMAR, y de la Defensa y de la Fiscalía General de la República, llevaron a cabo la conferencia de concientización sobre la prevención e impacto del consumo y daños ocasionados por el fentanilo y las drogas sintéticas, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las autoridades guatemaltecas sobre el impacto que generan a la sociedad las sustancias psicoactivas y asimismo el problema que podrían enfrentar el país por el consumo, producción y comercio. Esta conferencia se desarrolla en la ciudad de Guatemala con la participación de representantes de entidades del Estado guatemalteco y autoridades mexicanas, así como la Embajada de Estados Unidos en la Nación Centroamericana. Y más de 500 desplazados por la violencia en Chiapas llegan a Guatemala. Nota de la jornada. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo confirmó el miércoles que familias mexicanas cruzaron la frontera de Guatemala en busca de refugio, huyendo de la violencia que azota el sur de México. Los refugiados mexicanos habrían llegado por lo menos dos comunidades en el país vecino y suman ya unas 580 personas entre niñas, niños, hombres, mujeres, ancianos, explicó la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, ente que integra el grupo de instituciones que le brindarán atención a las personas movilizadas. Arévalo explicó en una rueda de prensa durante la visita a la construcción de un hospital en el departamento de Sololá, que las familias mexicanas que cruzaron la frontera están, cito, escapando a la confrontación entre grupos que tiene lugar del lado de México. Empezaron a llegar el martes desde Chiapas, un estado donde la violencia se ha disparado por las pugnas entre organizaciones relacionadas con el narcotráfico. Hasta varios puntos del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, de Guatemala, según contó a la prensa asociada la CONRED. Del lado mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas dijo que no había recibido reportes de desplazamientos en la zona. Ni la Cancillería ni la Guardia Nacional Mexicana respondieron inmediatamente a un pedido de comentario sobre mexicanos que huyen y buscan refugio en Guatemala. Y bueno, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, mantienen una sangrienta batalla en muchos puntos de México. Llevan ya más de un año, sobre todo en la zona fronteriza con Guatemala, en pugna para controlar las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas. Por su parte, el gobierno guatemalteco, indicó el presidente Arévalo, coordina atención para ellos a través del Ministerio de Defensa y autoridades locales del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco. Y según un informe al que tuvo acceso la prensa asociada sobre esa atención para los refugiados mexicanos en Guatemala, las familias desplazadas denunciaron que decidieron abandonar sus hogares ante la escasez de alimentos y la conflictividad entre estos grupos de crimen organizado en la zona. Y bueno, entre los desplazados estaba una anciana de 91 años, diabética, que no pudo sacar sus medicamentos y por complicaciones habría fallecido en el trayecto, según el informe. También un niño que había sido operado en su comunidad ahora recibe tratamientos postoperatorios para su recuperación. Y bueno, la pobreza en las comunidades indígenas de Chiapas, sumado a la violencia, ha generado desplazamientos de varias comunidades. Desde el 2024, miles de mexicanos han huido desde el sur en busca de refugio debido a la violencia de grupos de narcotráfico y los constantes enfrentamientos que han dejado varios muertos y desaparecidos. Nota de la jornada. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores

en el que todos debemos participar. Está organizado por Familias de Santa Ana para Elecciones Justas. Y bueno, se llevará a cabo este sábado 27 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Latino Health Access, con la dirección 450 West de la calle 4. En Disneylandia, sindicatos y el parque aprueban un contrato tentativo. Después de que un acuerdo evita una huelga, los funcionarios laborales recomendarán la aprobación a los 9,000 trabajadores. Nota del Register del Condado de Orange. Los sindicatos de Disneylandia y los negociadores de Disney han llegado a un acuerdo contractual tentativo que otorga salarios más altos a los operadores de atracciones, empleados de tiendas, revisores de boletos y otros trabajadores que evitaron por poco una huelga en el parque temático de Anaheim. Master Services Council, que representa a 14,000 empleados de Disneylandia de 4 sindicatos, anunció el miércoles que su comité de negociación sindical recomendará el acuerdo a los miembros del elenco de Disneylandia, el lenguaje de Disney para referirse a los trabajadores. Aquí hay una cita, dice: los miembros del elenco han luchado duro durante los últimos 4 meses y este acuerdo tentativo no habría sido posible sin la fuerza que todos mostramos a lo largo de este proceso y el apoyo inquebrantable de los invitados y miembros de la comunidad, dijo Disneyland Workers Rising en un comunicado. Los miembros del elenco de Disneylandia, representados por Master Services Council, votarán sobre el acuerdo tentativo el lunes de 6:30 a 8 de la noche en Disneylandia, anunciaron los sindicatos en Twitter. Bueno, y aquí hay una cita, dice: nos preocupamos profundamente por el bienestar de los miembros de nuestro elenco y nos complace haber llegado a un acuerdo tentativo con Master Services Council que aborda lo que más le importa a nuestro elenco y al mismo tiempo posiciona a Disneylandia para el crecimiento futuro, dijeron los funcionarios de Disneylandia. El contrato de 3 años incluye un importante aumento salarial y primas de antigüedad, al tiempo que aborda la política de asistencia, anunciaron los sindicatos en Twitter. Los miembros del sindicato votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga antes de una reunión de negociación con los negociadores de Disney el lunes y el martes. La coalición sindical que ha estado negociando con Disney un nuevo contrato desde abril representa a los operadores de atracciones, empleados de tiendas, conserjes, los fabricantes de dulces, los cobradores de boletos, los asistentes de estacionamiento, conductores de tranvías y otros miembros del elenco. El contrato de Disneylandia, que cubre aproximadamente 9,000 empleados, expiró el 16 de junio. Y los contratos de Disney California Adventure y Downtown Disney, que cubren aproximadamente 5,000 empleados, expiran el 30 de septiembre. Nota del Register del Condado de Orange. Plena es su hermoso Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanacay hasta Boané, y la ternura de tus mujeres y tan pesares. Ay, yo me voy a Pinar del Río,

y todos mis familiares en zapoteco me hablaban. De hecho, yo estudié en una escuela bilingüe. Ser portavoz para mí es una gran responsabilidad porque expresamos con el lenguaje la cultura que nosotros llevamos y mostramos a la Guelaguetza. ¡Oh, Santa Rosa! ¡Oh, Santa Rosa! Patrona del clavo, dame protección. Bendice a mi pueblo en tu corazón. Bendice a mi pueblo en tu corazón. ¡Oh, Santa Rosa! Mi pueblo en tu corazón y la bendición.